Vamos a cantar algo que todos conocemos muy bien y que en su momento nos marcó aquesta patatona. Llevo ya dos noches sin dormir. Llevo más de dos días sin salir. ¿Por qué no llamas? La vida es algo más que pelear. Así nunca se llega a un buen final. Gozamos juntos el amor. Y es que ya entiendo estar harta de continuar, de ver cómo esas historias te hacen dudar. Que estando juntos la vida un sueño será, haremos cosas prohibidas que a gloria sabrá. Ahora y es que yo a ti no te pierdo sin razón. Guapos, vamos. Deseo que regreses para hablar. Deseo que volvamos a empezar. No te das cuenta que te lo estoy pidiendo, por favor. No tengo yo la culpa de un error. De ver cómo esas historias te hacen dudar. ¡No dudes más! Estando juntos la vida un sueño será. Haremos cosas prohibidas que a gloria sabrán y entenderás Gracias. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos.